Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día. Hoy jueves 13 de agosto, día en el que conmemoramos el natalicio del comandante Fidel Castro. Yo soy Lizdy Ramos, les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luis Erloyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Clase trabajadora debe repolitizarse para asegurar una gran victoria el 6 de diciembre. Fortalecimiento. Presidente Nicolás Maduro aprobó 3 mil millones de bolívares para el Plan Nacional de Siembra. Cultura. Continúa ciclo Sonara. El Teatro Teresa Carreño vibró con la música de Más Megahertz y la gente. Literatura. Casa de Bello llama a escritores a participar en concurso de cuento corto Caracas en 100 palabras. Séptimo Arte. Abren convocatoria para primer festival Caracas, mírala en corto. Arte del siglo XX. Galería de Arte Nacional inaugurará la exposición Mujer y Creación en el Arte Venezolano. Regionales. En trámites, fibra de Curagua podría ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Internacionales. Presentaciones. Niños y jóvenes venezolanos ofrecerán una serie de conciertos en Milán. Cultura al Día. El presidente del Partido Unido Socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a la fuerza trabajadora y obrera del país a profundizar el trabajo político en todas las fábricas, empresas y espacios de trabajo para consolidar la victoria en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de este año. La clase obrera tiene mucho que defender en la nueva Asamblea Nacional. La ley del trabajo, la estabilidad laboral. Estabilidad laboral, caballero. La defensa del salario, de las prestaciones sociales, de la seguridad social, de las pensiones, de los contratos colectivos, del derecho a la vivienda. ¿Cuánto tiene que defender la clase obrera? Y necesita que sus diputados, sus diputadas, sus sindicatos, sus consejos obreros, sus líderes, sus voceros, sus lideresas, bueno, se pongan las pilas, se organicen bien para que la clase obrera el 6 de diciembre salga masivamente. La clase obrera revolucionaria, socialista, bolivariana y chavista salga masivamente al pelo, caballero. Organización, organización, organización para defender la revolución. Maduro indicó que puede haber diferencias entre las fuerzas, pero la base de esa gran fuerza unificadora debe estar sustentada en la construcción del socialismo, en la defensa de la independencia de nuestra patria. Así lo exhortó también el presidente de la República durante la transmisión del programa número 35 en contacto con Maduro desde el Palacio de Miraflores. Este miércoles, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó 3 mil millones de bolívares para el fortalecimiento del Plan Nacional de Siembra de Hortalizas, Pecuario y Pesquero Acuícola a desarrollarse entre los meses de agosto y diciembre de este año. Dicho programa contempla que se cosecha más de 2 millones de toneladas de maíz amarillo, 1.4 millones de maíz blanco y 160 mil hectáreas de arroz, entre otros rubros. Vamos teniendo músculo productivo propio, que no depende de ningún terrateniente, de ningún pelucón, de ningún parásito, que depende del pueblo trabajador, del pueblo solidario. Porque solo el pueblo trabajador puede producir para el resto del pueblo venezolano, sobre todo en tiempos de guerra económica, en que andamos en un pulso duro aquí, entre la patria y el pueblo y ellos. Asimismo, el mandatario nacional aseguró recursos para la recuperación del equipamiento agrícola mediante los mecanismos financieros destinados a la adquisición de divisas. Estoy aprobando que se haga de manera inmediata la convocatoria a una subasta especial del Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD, por 150 millones de dólares para maquinaria, repuesto y recuperación de todo lo que haga falta para la producción agrícola de inmediato. Aprobado el SICAD, 150 millones de dólares. Tales acciones se efectuaron en el estado Cojedes, donde se le otorgó la condecoración Ezequiel Zamora a comuneros y agricultores de la identidad por alcanzar la meta de sembrar 395 hectáreas de maíz en el marco del Plan de Siembra 2015. 12:08. Cultura. Y este miércoles, en la quinta semana del ciclo Sonara, las agrupaciones musicales Más Megahertz de Caracas y La Gente de Barquisimeto hicieron vibrar el Teatro Teresa Carreño con un espectáculo musical de rock, reggae y ska. Carlos Fernández, baterista de la agrupación Barquisimetana, expresó su agradecimiento al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por tomarlos en cuenta para participar en este evento y destacó el apoyo que le brinda a las bandas nacionales en este ciclo de conciertos. Tenemos 8 años en la escena musical. Fue un honor para nosotros haber participado en el ciclo Sonará, que nos invitaron Misión Cultura. Muchas gracias. Estamos agradecidos con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura porque siempre nos ha tomado en cuenta para estos eventos. Ya hemos estado en otros tipos de eventos anteriormente. Y bueno, igualmente felicitando por el gran montaje, como siempre lo han hecho, todo a la altura, como tiene que ser, como tenemos que ser todos los revolucionarios, hacer las cosas bien. Pues. Y muchas gracias al grupo Más Megahertz, que estuvo tocando con nosotros antes y aplaudiéndonos a esa iniciativa que tiene todo este gobierno revolucionario para con las bandas locales, bandas nacionales. La invitación es para este jueves 13 de agosto a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde se estará presentando Biover con su banda Los Piraos, Mariana San Juan y Ana Carmela Ramírez. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hasta el próximo 20 de septiembre, la Fundación Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, y el colectivo cultural La Bicicleta convocan a escritores a participar en el primer concurso de cuento corto Caracas en 100 palabras. Esta información fue suministrada por Roberto Zambra, director del Centro Cultural Virtual de La Bicicleta. Estamos lanzando el primer concurso de cuento corto, Caracas en 100 palabras. Entonces estamos invitando a todos los habitantes venezolanos, vivan o no vivan en Caracas, eso da lo mismo, a que en 100 palabras hagan su cuento, su poema, su ficción, su anécdota, su relato, su vivencia, su visión de futuro de la ciudad de Caracas. En el fondo es un llamado ciudadano que hacemos a escritores, noveles, escritores, cuentistas, ciudadanos, amas de casa, abuelos, abuelas, padres, hijos, a todo el pueblo, ¿no? A que en 100 palabras eche su mirada. Zambra también informó que quien resulte ganador del concurso recibirá como premio un cheque por la cantidad de 50,000 bolívares y habrá 2 menciones honoríficas. Quienes estén interesados en participar pueden consultar las bases a través de la página web www.labicicleta.org.ve. 12:11. Y desde este sábado 15 de agosto hasta el próximo 30 de septiembre, realizadores de todo el país podrán participar en el festival audiovisual denominado Caracas, Mírala en Corto, organizado por la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas. Así lo dio a conocer Joan Bernet, directora de Artes Escénicas y Musicales de dicha institución. Caracas Mírala en Corto es una convocatoria que abrimos para conocer los trabajos de los nuevos realizadores en el área audiovisual. La propuesta es que nos envíen cortos muy breves en el lapso desde el 15 de agosto hasta el 30 de septiembre. Y los cortos que sean seleccionados serán transmitidos en el Cine Cipreses previo a la proyección o al fin de ese día. Precisamente pues para dar a conocer el talento venezolano, la creatividad de nuestros realizadores caraqueños y bueno, estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de temática, a cualquier tipo de propuesta, solo queremos saber qué está pasando a nivel audiovisual en nuestra ciudad. Los cortos en español podrán estar basados en ficción, animación, experimentales y videoclips. Los mismos serán recibidos en físico en las instalaciones del Museo del Teclado, ubicado en el edificio Tacagua, nivel mezanina del complejo urbanístico Parque Central. Los cortos deben ser totalmente inéditos, con una duración máximo de 6 minutos, incluyendo los créditos y cortinas. Las bases de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web www.fundarte.gob.be. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un total de 110 obras, entre las que destacan la pintura, caricaturas, esculturas, textiles, entre otros, serán exhibidos en la exposición Mujer y Creación en el Arte Venezolano, a inaugurarse en la Galería de Arte Nacional el próximo 20 de agosto a las 11:30 de la mañana. Esta muestra está orientada a destacar el aporte de la mujer en el arte del siglo XX. Tal proyecto contó con la curaduría del profesor Fernando Aranguren y de la investigadora Esmeralda Niño. La exposición es un homenaje a todas las creadoras venezolanas que han sido las pioneras en todo el quehacer plástico nacional. Es el desarrollo de las artes visuales a partir de la creación de la mujer. Es la presencia de la mujer en el arte venezolano. Y vamos a poder ver ese desarrollo a partir de las piezas. Vamos a ver piezas bellísimas creadas por mujeres como Angelina Curiel, quien es una de las escultoras y que además, como dato curioso, es la mujer que trabajó en todos los bustos que están en el Hospital Vargas. Están las obras de Luisa Richter, Ninón Crespo, Gego, Aimé Battistini, Marieta Berman, Lía Bermúdez, entre muchas más. Todos debemos aprovechar estas vacaciones para acercarnos a la Galería de Arte Nacional y ver esta exposición que es tan importante porque es el desarrollo de las artes plásticas venezolanas a partir de este registro de estas 70 mujeres venezolanas y que han estado presentes en el arte venezolano. La exposición estará abierta a todo el público hasta marzo del 2016, de lunes a domingo a partir de las 8:30 de la mañana, y la misma ofrecerá visitas guiadas. 12:15. Regionales. En el marco de la 10ª edición del Foro Permanente La Diversidad Cultural y en los espacios de la Casa de la Cultura del municipio Aguasay, se realizó un acto en el que se otorgó un merecido reconocimiento a 50 artesanas de la zona dedicadas a la manufactura de productos hechos con fibra de curagua. Esta actividad tuvo una relevancia especial, pues este tejido artesanal, por su importancia para el tramado de la identidad local, así como la historia viva, que significa que se encuentra en trámites ante la UNESCO para formar parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así lo dio a conocer el cultor Álvaro Flores. Es conocido de que hoy la curagua está siendo estudiada, pues evaluada a través de un expediente que se hizo con la comunidad, organizado a través de la Diversidad Cultural de Venezuela, ese instituto, organismo encargado de eso. Y se está evaluando ahorita en Francia y en la UNESCO la posibilidad de que la curagua sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La curagua en sí, bueno, es una fibra agrícola, una de las fibras más fuertes que se conoce a ese nivel agrícola. Es exclusiva del Estado venezolano y en Aguasay la procesan las artesanas en la fabricación de chinchorros de curagua, los cuales ya fueron declarados por el Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación, declarados bien de interés público, Patrimonio Cultural de la Nación. Los guasayeros, como bienvenida a la comitiva que presidió el acto encabezado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, les brindaron la oportunidad de sembrar curaguas como un gesto de compromiso con el proyecto y su aceptación a nivel internacional. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado Sadi Loaiza, director ejecutivo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, hoy tocaremos un tema que está ahorita en boga, como es el logro revolucionario de la aprobación del proyecto de ley del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas. Vamos a ampliar un poquito más esa información para todo ese público que está ahorita en sintonía y además interesado en apoyar todo este movimiento. Bien, como tú lo acabas de decir, un verdadero logro revolucionario, puesto que la vigente ley data de 1977, una ley preconstitucional, una ley que no avizora absolutamente nada de la participación del poder popular, una ley que distancia la biblioteca de la gente, que distancia la investigación y el libro y lo convierte más bien en un instrumento de élite. Con este proyecto que aprobó nuestra bancada revolucionaria el día martes en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, en su primera discusión, la ley del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas comprende un verdadero logro, puesto que acá no se centra solo en la Biblioteca Nacional, sino en la consolidación real de un sistema de servicios para poder dar garantía y cumplimiento además a lo que dice nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la información en este país es un derecho. Y entonces, bueno, en ese sentido y bajo esa premisa, involucrándonos además con teniendo como sur todo el tiempo nuestro plan de la patria, ese legado histórico del comandante Chávez, decidimos involucrar también al poder popular en la gestión bibliotecaria con la conformación de usuarios y de usuarias, comité de usuarios y de usuarias de los servicios de bibliotecas públicas, y del mismo modo poder ir haciendo relación y asumiendo definitivamente la rectoría del Estado en materia de la política pública en lo que refiere a el tema de las bibliotecas. Bien, esta ley de redes de biblioteca está compuesta por 13 capítulos y 64 artículos. ¿Podemos tocar brevemente alguno de ellos? Sí, por supuesto. Bueno, es importante destacar que este papel de trabajo que aprobó la Asamblea Nacional primero fue llevado a la Asamblea Nacional en el mes de noviembre por un grupo de trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional bajo la premisa del pueblo legislador. Ese llamado que nos hizo el comandante Chávez, pues, a legislar nosotros también como pueblo, este grupo de trabajadores organizados lo presentó, y de ahí en adelante, pero específicamente desde el mes de febrero, con la Asamblea Nacional, pues bueno, y la Comisión Técnica de la Biblioteca, estuvimos realizando este trabajo que quedó para un total de 64 artículos, y dividido en 13 capítulos, ¿no? Donde destacan el primer capítulo, las disposiciones fundamentales, es decir, todo el objeto de la ley; el segundo capítulo, lo que refiere al Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios Públicos de Biblioteca; la estructura organizativa de la institución es otro capítulo; el capítulo 4, que es, digamos, que una de nuestras propuestas como más de vanguardia y nuestra propuesta más revolucionaria, es esa creación y consolidación del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Biblioteca, donde no solamente están los institutos autónomos de las gobernaciones o donde están las bibliotecas públicas, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, sino que se incorporan aquí los centros de investigación y documentación públicos, privados, la rectoría en bibliotecas que tiene que ver con alguna materia especializada, las bibliotecas universitarias, todo un sinfín de servicios de bibliotecas que esperamos que comprendan este sistema. Un capítulo dedicado expresamente a la Biblioteca Nacional como ese gran depositario de la memoria documental y no documental del país. Un capítulo dedicado a las bibliotecas públicas. Uno que para nosotros lo veníamos haciendo por la vía del hecho, pero que a través, pues, de la aprobación ya de este proyecto, tenemos la un capítulo dedicado expresamente a la promoción de la lectura y la escritura, que es un quehacer diario de nuestros bibliotecarios a nivel nacional. Tenemos además un capítulo dedicado a los deberes y derechos de los usuarios y usuarias, donde se comprende, entre una de las cosas, esa conformación de un comité de usuarios y usuarias de las bibliotecas públicas, teniendo además también como premisa que en sus determinados momentos muchos de los servicios que están en comuna, en consejos comunales, puedan también ser administrados por el poder popular o que se puedan conformar otros servicios desde las diferentes instancias del poder popular. Hay una ley vigente que data de 1993, que es la ley del depósito legal, una ley que obliga al autor, al editor, a dar una cantidad de ejemplares para que sean estos resguardados, por supuesto en el tiempo, en la Biblioteca Nacional. Era una ley que colida directamente con las funciones inherentes a la Biblioteca Nacional. Decidimos entonces que esta ley, con unas modificaciones que hicimos, fuese parte de un capítulo de esta ley del sistema que estamos consolidando, por supuesto un capítulo dedicado a las sanciones, disposiciones transitorias, derogatorias y disposiciones finales. Se fortalece el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca como el ente rector en materia bibliotecaria del país. Ese es el cuerpo de la ley. Bien, ¿y las consultas a nivel nacional por dónde se inicia? ¿En cuáles regiones del país se van a dar esas primeras consultas? Fíjate, según lo que conversamos con los compañeros de la Asamblea Nacional, tenemos previsto hacer una consulta pública en todo el país. Pasando, por supuesto, por los servicios de bibliotecas públicas, consultando con nuestros especialistas de las bibliotecas, con los usuarios también, por supuesto, eso es súper importante, nosotros poder conocer la visión del usuario y también poder establecer relaciones con las universidades, las bibliotecas de las universidades, y además con la Escuela de Archivología y Bibliotecología de la UCB, la Escuela de Archivología y Bibliotecología de la Universidad del Zulia, porque ellos van a formar parte del sistema. Entonces, bueno, deben estar también presentes en la discusión para la construcción del articulado final, que es el que va a ser aprobado en segunda discusión. Bien, ¿y cuándo se inician? ¿Hay alguna fecha para una convocatoria, para ese público que quiere participar en esta maravillosa consulta? ¿Hay algún llamado? Fíjate, el día lunes ya nos vamos a reunir con la Asamblea Nacional, luego que de manera paralela que hacíamos el papel de trabajo para presentar en primera discusión, también estábamos construyendo la metodología de consulta pública. Diseñamos 4 instrumentos, metodología, y ya el día lunes vamos a revisar en conjunto con la Asamblea cuál es el siguiente paso, hacia dónde vamos a, por qué estados del país vamos a iniciar. Porque más allá de que lo publiquemos, que todo el mundo ha dicho, no, publiquen, pero bueno, lo publicamos sin metodología, no tiene ningún tipo de sentido. Claro. O sea, bueno, ya con la metodología de abordaje real, para que la gente nos dé aportes sustantivos en cuanto a lo que refiere a la materia de biblioteca, es cuando realmente tendrá validez la consulta. O sea, bueno, ya el día lunes nos reunimos con el equipo técnico de la Asamblea Nacional y con ese equipo técnico entonces terminamos de definir los instrumentos y la metodología más oportuna para o más adecuada para que en el momento oportuno, que debería ser, deberíamos tener todo un mes, desde el 15 de agosto a 15 de septiembre, trabajando todo el tema de la consulta pública, las reuniones que haya que hacer con los sectores y todo ese tema, para cuando la Asamblea Nacional regrese de su periodo que inicia el 15 de agosto, de su periodo de su receso legislativo, ya podamos tener el papel de trabajo listo para que sea presentado en la Asamblea Nacional cuando así lo consideren los diputados y diputadas. Agradecer, por supuesto, el empeño que le puso a este proyecto de ley, principalmente nuestro presidente de la Asamblea Nacional, camarada Diosdado Cabello, la diputada Tania Díaz y Elvis Amoroso, además unos amantes del libro, Tania, una extraordinaria periodista. Así es. Y por supuesto al diputado, amigo y cantante Cristóbal Jiménez, presidente de la Comisión de Recreación y de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, a la diputada Victoria Mata, quien presentó de manera magistral esta ley ante la Asamblea Nacional, haciendo que la bancada revolucionaria y que hasta la bancada de la oposición no le quedara duda de la importancia de este proyecto de ley para el país, para poder definitivamente tener una rectoría real y poder seguir preservando la memoria histórica, documental y no documental del país. Sí, es algo importantísimo, ¿no? Preservar nuestras tradiciones, nuestros libros y toda esa información valiosa que tenemos ahí depositado y que van llegando año tras año, día a día. Y bueno, es un trabajo mancomunado que debemos apoyar. Una pregunta, las personas que están ahorita escuchando y dicen, bueno, pero yo quiero participar, pero no me da tiempo el asistir a esas conferencias o a ese congreso, ¿habrá alguna vía para escribir en digital? Sí, nosotros una vez de lunes acordar la metodología, una de las metodologías será en nuestra página web, www.bnb.gob.be. Allí estará un banner donde se colocará la ley, la gente la podrá descargar y habrá un espacio para foro y podrá entonces allí hacer los comentarios y los aportes que consideren pertinentes para la construcción definitiva de este proyecto. Buenísima esa información. Y bueno, apartando un poquito el tema, pero manteniéndolo ahí en el tapete, ¿qué cosas nos ofrece la Biblioteca Nacional para este periodo de vacaciones? Porque hay muchísima gente que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad y dice, bueno, queremos ir a la biblioteca. Habrán talleres, habrán foros, podemos aprovechar de pasar gente que viene del interior del país. Fíjate, nosotros en este periodo vacacional y todo el año estamos con actividades permanentes, conciertos, actividades formativas, discusiones, foros. Para los más pequeños de la casa, hace menos de un mes, logramos inaugurar un espacio llamado Mamá Rosa, en honor a quien enseñó además a leer y escribir, a nuestro comandante Chávez, que es la octava sala para niños ubicada en una biblioteca nacional. Nosotros creemos y consideramos además que la Biblioteca Nacional no debe ser ese depositario reservorio de la memoria, sino que debe estar abierto a la gente. Qué bueno. Y debe ser además un escenario para la animación, promoción y mediación de los procesos de lectura. O sea, bueno, qué mejor que tener una sala para niños en un espacio tan hermoso además como el Complejo Cultural Foro Libertador. Y en esta sala entonces hay actividades permanentes. Con este tema del periodo vacacional, en menos de un mes que tenemos en la sala, hemos atendido a más de 3.000 niños, porque todos los días los planes vacacionales asisten de manera permanente, incluso hasta abarrotar el espacio, y tenemos que hacer actividades afuera con las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que han venido y que vienen a hacer un recorrido por el casco histórico, visitar a nuestro hermoso Panteón Nacional, el mausoleo y todas las instalaciones de lo que es el foro. No dejan de pasar ahora por esta sala Mamá Rosa. Además que los días viernes, también cada 15 días, nosotros tenemos un espacio llamado la Terraza del Foro. En la Terraza del Foro hay los viernes de 4 a 7 de la noche, no solo por el periodo vacacional, sino permanentemente, actividades. Hoy presentamos una agrupación de salsa, la semana anterior tuvimos un recital de poesía. O sea, permanentemente estamos haciendo espacios para darle vida a todo lo que es el Complejo Cultural Foro Libertador, no solo para nuestros trabajadores ni para la gente que trabaja en todo este complejo, sino también para la comunidad en general. Así es. Porque consideramos realmente que como parte de nuestra responsabilidad como instituciones del Estado y además cumpliendo un mandato del comandante Chávez, es poder involucrar a la comunidad en la gestión pública. Y qué mejor manera de involucrarlos a ellos que brindar alternativas formativas, recreativas, deportivas, culturales en estos espacios que nos corresponde por ahora administrar. Así es, y que la gente se sienta identificada y que se apropie de su biblioteca para cuidarlas y mantenerlas, apartando esas recomendaciones que cuando hagan uso de los libros, ¿verdad? Los estudiantes que siempre tienden a rayar los libros, más bien hay que detectar que no se haga estas infracciones. Y bueno, agradecidos nosotros porque usted viene a traernos estas importantísimas informaciones sobre la Biblioteca Nacional. Gracias por su visita. Bueno, gracias a ustedes. A Alba Ciudad 96.3 FM y a este su programa Cultura al Día. Era gracias a ustedes. Nuestro amigo director ejecutivo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy jueves

Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Oh,

hacer el creer y el después lejanía y volver el que fue el de ayer aquel del nunca ser el creer y el después lejanía y Alba Ciudad, la 1:02. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.